nuestra ilusión. No nos importa el rival, salimos siempre a ganar. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. ¡Hey! Dale, dale, nadie nos puede parar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, acá arrancamos un nuevo programa, esto es A Dos Toques, cuando se prenden las computadoras. ¿Qué tal? 5 de enero hoy, 23.07, víspera de Reyes. Mi nombre es Lucas Macars, voy a estar conduciendo este programa dedicado al futsal y me acompaña un equipo de lujo. Acá a mi derecha está el señor Nicolás Antonelli. ¿Qué tal, Nico? Lucas, ¿cómo andás? Muy contento de empezar este programa, un proyecto que empezamos hablando hace casi un año, justo por otros temas habíamos hablado, te comenté mis ganas de empezar un programa, justo también vos estabas con las mismas ganas y hoy, un año después, bueno, comienza este ciclo. Acá estamos, como recién decía Nico, y bueno, así fue, un proyecto que empezó a principios del año pasado, que bueno, por distintos motivos no se pudo ir llevando a cabo, pero dejamos las cosas de lado y dijimos, bueno, vamos a arrancarlo en el 2011, como sea. Y acá estamos también, a mi lado está César Goldes, Ezequiel Vergara. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Buenas noches a todos. Bueno, muy contento también. Creo que es algo importante esta nueva etapa. Y bueno, con muchas ganas, arrancando el año, más que nada, sabiendo que la parte más pesada faltan algunas semanas y bueno, ya vamos a estar dando un poquito de información acerca de lo que tenemos acá. Así sí, es. La verdad, poder disfrutar este espacio de fútbol, este espacio de futsal, que nos entretiene a todos, es un divertimento que roza el amateurismo, por eso es tan pasional, pero con mucho gusto y muchas ganas de arrancar esto con mucha energía. Así es, y bueno, como recién decían los chicos, vamos a estar hablando, ¿no?, de todos estos temas del amateurismo y del deporte en sí, ¿no?, el futsal, un deporte que al ser fútbol ya uno siente que es exactamente igual al otro fútbol, pero en el momento de jugarlo y en el momento de analizarlo vemos que las reglas y millones de cosas son totalmente distintas y la manera de moverse, tanto el poco periodismo que hay y mismo los jugadores, dirigentes, técnicos, es totalmente distinta al mundo del fútbol que uno escucha todos los días. Tal es así que, bueno, yo, como a todos les conté en las primeras reuniones, cuando habíamos ido a presentar el proyecto mismo a la AFA, nos abrieron las puertas, nos dieron lugar, así que seguramente sea un año con la posibilidad de acceder a muchos estadios, muchas entrevistas copadas, así que bueno, más que nada apoyar nosotros al futsal y obviamente que el futsal también nos apoye y que puedan crecer a la par el programa este con el deporte, ¿no? Eso, justamente, un deporte que año a año vemos como va creciendo, lo vimos en los Panamericanos hace poco, bueno, esta vez no se va a poder repetir, pero con un objetivo claro, que es llegar a los Juegos Olímpicos, que esperemos que ya para Río 2016 podamos tener el futsal, sobre todo también porque es la tierra de donde hoy están saliendo grandes jugadores y donde están los mejores equipos, digamos. Claro.